por parte de Escocia, que advierte que se independizará si avanza, como lo llamaron, el fiasco Brexit. La premier Nicola Sturgeon, de Escocia, donde ganó el no, dijo que va a declarar la independencia de Escocia si Gran Bretaña, antes de que se termine los días hasta el cese definitivo de su relación con la Unión Europea, porque en Escocia ganó el no y ellos quieren seguir enterados. Esto tendría que ser aprovechado por la República Argentina desde el punto político, económico, estratégico. Y también te comentamos el otro día que qué hace la Argentina, apoya, sin que el gran público se dé cuenta, las posiciones de los kelpers, que están necesitando más vuelos, que están necesitando relacionarse más con Uruguay, con Chile. Y también hemos visto cómo en Uruguay, un stand, no sé si recordarás, que hablaba de las Islas Fortes, ¿no? ¿Y por qué aparece eso? No es de casualidad, porque uno pagó y pagó. Están haciendo toda una política de captación de público uruguayo y pretenden también que sea brasileño. Vamos a ver cómo actúa este nuevo presidente.